Martes 4 de enero ha comenzado la temporada, comenzando este año 2022. Y para charlar un poco de los eventos en Villa Yardino y todo lo que tiene que ver con cultura, estamos con su director, Daniel Rivero Serradel. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, Daniel, esta nota va a salir hoy publicada después de que se empiece a gestionar esta noche de caminata y astroturismo. Pero ya mañana tenemos en la Plaza San Martín un espectáculo infantil. Sí, tenemos un espectáculo muy lindo, se llama Lotus Circo, que es de acá un artista de Santa Cecilia, de Villa Yardino, que va a ser a las 19:30 horas en la plaza. Así que invitamos, que es para los chicos y toda la familia. Así que va a estar lindo. Calculo que el clima nos va a acompañar. Así que, y ya arrancamos la actividad cultural de enero. Daniel, ayer veíamos que había mucha gente en la plaza, sobre todo a altas horas de la noche, porque el calor no dejaba de apretar. Obviamente la gente busca el momento más fresco para salir a dar una vuelta, tomar un helado. Y evidentemente busca también qué hacer un poco en el pueblo. Las propuestas en la Plaza San Martín siempre son las más aceptadas, sobre todo para los chicos, así que seguramente mañana vamos a tener muy buena concurrencia, al igual que el viernes, que reeditamos estas noches de folclore que siempre tuvieron Villa Yardino en las temporadas. Sí, sí, tenemos este fin de semana puro folclore, la verdad, porque tenemos la peña el día viernes a las 20 horas, que de 20 a 0 horas va a haber peña. Tenemos 4 grupos folclóricos y 2 ballets también locales que van a actuar, y así que los esperamos. Y al día siguiente también tenemos en el Molino de Tea nuestro espectáculo a las 18:30 horas, de un acústico El Natural, en el Molino de Tea, también de folclore. Así que este fin de semana apostamos folclore. Daniel, estamos viviendo una época donde el COVID está arrasando con muchos aspectos, ya sea culturales, artísticos, gastronómicos. ¿Esto va a ser un día a día porque posiblemente la gente que tenga que venir al pueblo a tocar esté con COVID y no pueda venir y hay que hacer cambios de último momento, al igual que los espectáculos infantiles, tanto el turismo? O sea, vamos a vivir épocas de armado y desarmado de grillas, así que la gente tiene que estar atenta a lo que se vaya publicando en las redes sociales del municipio. Casualmente, mira, justo lo que me estás diciendo, tal cual, es así. Casualmente tuvimos que dar de baja a un grupo de música que en este grupo tenían algunos casos positivos y lamentablemente tuvimos que un grupo local, así que tuvimos que sustituir por otro. Y también puede pasar con eso, como también puede pasar con el personal técnico, o sea, sí, que estamos cortando clavos todo el tiempo porque no sabemos qué puede pasar de un día para otro, así que lamentablemente vamos a tener que pasar este estrés así de no saber 24 horas antes, ¿no? Así que bueno, espero que todo vaya bien, que nos cuidemos. Eso sí, lo que pido a la gente, que en la peña se va a hacer, pero que la distancia, el barbijo, por favor, que no compartan vaso. Somos ya gran gente adulta, sabemos que tenemos que cuidarnos y depende mucho de la cantidad de casos que suban para que las cosas se tengan que cancelar definitivamente, y hay mucha gente que pierde de trabajar. Entonces lo importante es que nos cuidemos, sobre todo. Los comerciantes y nosotros mismos también no somos ajenos a que mañana nos dé positivo y tengamos que aislarnos o tengamos contactos estrechos, inclusive nosotros tampoco poder disfrutar o gestionar todo esto, a mí en el caso de la información en la radio, a vos en el caso de Cultura del Pueblo. Así que bueno, estas recomendaciones que vos das son fundamentales. ¿La noche de Peñera va a ser acompañada por gastronomía, por algo aparte para que la gente pueda disfrutar? No, de momento lo hemos organizado así, vamos a ir poco a poco con el tema justamente de los casos de COVID, así que lo acotamos un poquito a diferencia de bla bla bla, por eso. Y bueno, tenemos al otro día, como te digo, ahí en el Molino de Tea también. Lo mismo pido, cuidado a la gente. Va a tener para disfrutar este fin de semana el folclore, siempre es alegría, la gente está contenta, pero que nos cuidemos. La distancia, el barbijo, no compartir, como digo, vasos, el alcohol, va a haber puestos con alcohol, así que bueno, es importante eso. También está la Feria de Artesanos, justo en este mismo lugar, así que también está para disfrutar, que está muy bonito el Paseo del Artesano. Sí, de todos los días, de 18 a 24 horas, en el paseo que está ahora en la calle lateral a la plaza. Daniel, bueno, obviamente al no haber gastronomía, se puede aprovechar la gastronomía del pueblo, los kioscos, los restaurantes. Hay una variedad muy amplia en el pueblo, así que se va a poder dar una mano también a la gente que tanto lo necesita, porque este último año y medio fue muy terrible para todos los comerciantes del pueblo. Sí, sí, sí, importante. Acá tenemos de todo, tenemos comercios tanto de restaurantes como de kioscos, y tenemos roticerías donde la gente pueda poder ir y consumir y ubicarse alrededor de la plaza para escuchar buena música. Daniel, por último, como todo esto es dinámico, no solamente los casos de COVID, sino el clima, la idea de Villa Giardino fue poner un espectáculo infantil semana por medio los miércoles, después el ajedrez gigante, como nos decía ayer Jorge Solé, y los fines de semana, bueno, viernes y sábado, por ahí también algún espectáculo artístico. Esto, el dinamismo lo puede llevar a hacer reprogramación, ¿puede sumarse alguno más otro día durante estos dos meses? Sí, sí, además de la grilla que ya está hecha, que ya está programada, se puede haber modificaciones seguramente. Por ejemplo, el fin de semana siguiente, que es el del 15 de enero, por la logística que tiene, para el, se hace solamente la noche de los talleres, pero porque, bueno, es un evento donde va a haber música en cinco lugares diferentes en simultáneo, es un evento que tiene la logística más grande, entonces se hace el único día, el sábado. Pero tienen para visitar el viernes la Feria Artesana, como te digo, hay lugares para ir y disfrutar. Y la feria, bueno, está abierta toda, durante toda la temporada, como dijiste bien, ¿no? Hasta las 0 horas, así que importante para que la gente lo visite. Daniel, debido a todo esto, vamos a intentar hacer una entrevista semanal para poder contarle a la gente qué va a haber en el pueblo. Y si hay reprogramación, posiblemente entre lunes y martes podamos hacer esto y ya tener más al tanto a la gente que por ahí no es tan habitué a revisar las páginas o las redes sociales. Entonces te comprometemos a vos a poder hacer esta columna que es de bien cultural para el pueblo. Sí, sí, ningún problema, por supuesto, siempre tengo la disposición para hacerlo. Así que, y bueno, como te digo, sí, vamos a ir, seguramente vamos a tener que cambiar muchas cosas sobre la marcha porque, como te dije, ahora, ayer un grupo de los programados para la peña me avisa que no puede concurrir porque caso de positivo y rápidamente hay que buscar un plan B, entonces, bueno, vamos a tener que pasar por eso muchas veces este verano. Daniel Rivero Serradel, director de Cultura de Villa Giardino, muchas gracias. Gracias a vos, Ale.